El bronceado de Ámbar Montero contrasta con el gris de esta casa de la paternal. Una mujer que ahora impregna todo de una fragancia sexy y caribeña. A la Torca y el Tito se los ve fascinados con ella. Pero Ámbar Montero, tal su nombre artístico, es una mujer pretenciosa que llegó a la televisión por cable a partir de una veterinaria de barrio, muy cerca de aquí, en la paternal. Sus aspiraciones son muchas. Y sus conocimientos, bueno, veremos. ¿Comenzamos? ¿Le apago la luz? Tito, afloja. No, lo digo porque esta mujer tiene esa caja, la culop, que parece de magia y solo un mago lo puede hacer chumbar a este amargo. Mira, mi Tito, esta es mi caja de implementos estimulantes. Llevo toda clase de objetos que me ayudan a tratar la sintomatología o conducta del animal. ¡Cuidado! ¡Oh, no, no, no! ¡Romper todo! No, sí. No es para preocuparse. ¡Está todo chévere! La Torca, esta tiene más armas que el loco del coreano del norte, che. Déjala trabajar, Tito. Bien, mi señor Tito. A romper todo. Cuénteme, ¿cómo va de cuerpo el perrito? Hace caca, ¿no? Como cualquiera, por ahí, ¿no? Usted me entiende, ¿no? ¿Cómo hace? No, es que quizás no me he expresado correctamente. ¿Su forma de defecar es líquida o sólida? Ah, claro, no, mira, más bien es tirando a líquido, digamos, ¿no? Lo que suponía. El perrito está estresado, ya. Tito, hasta el perro lo volviste loco. No es eso. Se trata de que el animal está conociéndose con el Tito, su dueño, y con el medio que lo rodea, ¿sí? Entonces, ese es un proceso que conlleva una manifestación nerviosa que deriva en defecar con diarrea. Está diciendo cualquier asquerosidad a la Torca, pero qué bien que lo dice. Déjale hablar, Tito. Como es un animal muy pequeño, lo que él necesita es jugar. ¿Ha jugado con él, mi Tito? Mira, yo le jugué al 06 a la quiniela, ¿no? Que es el perro. 8.550. Pero no lo agarré. No te pregunta de la timba, chico. ¿Qué estás hablando? Ya. Entiendo. Comprendo. Me refiero al juego lúdico. Eso lo estimularía. No, mi hijo tiene 40 años y de nietos ni hablar, mira, che. Así que a mí me cuesta jugar con los pibes. Yo no me acuerdo de lo que es un pibe. Bien, mi Tito, guarde la calma. Vamos a estimular al animal con sonidos, ¿sí? ¿Le va a cantar? Apago la luz entonces, ¿eh? No, mi Tito. Probemos con uno de mis juguetitos. Ya, mira esto, Alain Delon. ¿Lo ves bien? ¡Mira el muñeco! ¡Mira! ¡Aquí, Alain Delon! ¡El muñeco! ¡Mírame el muñeco! La Torca, este no será un tipo, ¿no? ¿Estás loco vos? Y le dice que le mire el muñeco. ¡Aquí! ¿Ves? ¡Mira mi manito! ¿Ves lo que tengo en ella? ¿Qué te parece esto? Está como ido, ¿no? Mire, Kulov, ir nunca se fue, más bien es de quedarse quieto. Ya, entiendo. Este pequeño muñeco tiene un sonido que llamará su atención. Es decir, no ha tomado contacto visual con él, pero de seguro su sonido llamará su atención. ¡Alain Delon! ¡Mira esto! Ni se mosqueó. Vamos a intentarlo de nuevo. Y de paso, les recomiendo que nunca hagan estas prácticas sin la supervisión de un profesional, ¿sí? Que lo de apretar al muñequito de goma. Tito, la cinta sabe lo que hace. Pero me están jodiendo. Dele nomás. ¿Dónde está ya, la cámara? Nada. Está angustiado. El que está angustiado soy yo. Soy yo que no le puedo sacar ni un ladrido al coso este, che. Evidentemente eso tiene mucho que ver. ¿Cómo sería eso? Mira, pues, el carácter del perro no tiene que ver con su raza, sino con la persona que tiene atrás. El de atrás vendría a ser yo. Afirmativo, mi señor Tito. Antes de poder proseguir con mi trabajo, le sugiero una consulta con un terapeuta. Una vez que usted se destrabe... ¡Ja! Cuando el Tito se destrabe, el perro va a estar muerto. Las palabras de Ámbar y el remate de la torca destruyeron a Tito. La visita de la encantadora había concluido con los elevados honorarios que la torca pagó sin mosquearse. Resumiendo, un verdadero pollerudo. Precisamente fue la torca el que convenció a Tito de llevarlo a un psicólogo, donde, por supuesto, también tuvo que pagar los honorarios. El terapeuta le dijo a Tito todo lo que ya sabemos de él. La única diferencia era que la primera vez que lo veía y también la última. ¿Para qué me apuro? Es la última vez que voy de este tipo. La última vez, la torca. Mal no te vendría a volver. Ah, ese sí que te cantó las 40. Pero qué amargo que era. ¿Todo por qué? Por un perro que vos me regalaste y que me deprime más de lo que estaba. Y tengo que ir del psicólogo este. Habla abajo, che. Payaso. No ves que te está escuchando. Los perros entienden todo. Este no me registra, la torca, lo dejé tirado ahí y todavía está tirado ahí. Y te digo una cosa, si la encantadora esa de perro no me hace tupar, te lo lleva a vos. Uy, la encantadora de perro. ¿Qué pasa? Lo tengo que ir a buscar. Anda, hacele de remisero, pollerudo, que yo me quedo con el bulldog sin vender. Tito se sentó en la última silla sana que le quedaba y su cara se oscureció. Estaba devastado. La torca corría en busca de la encantadora que hasta ahora no pegó una, pero cobró religiosamente su supuesto trabajo. ¿Con qué vendría esta vez Ámbar Montero? ¿Podrá finalmente hacer chumbar a Alain Delon? Con ustedes los protagonistas. Ya, mi Tito. ¿Qué novedades tenemos? ¿Y tú, mi chulo? ¿Cómo estás hoy? Para decir verdad, Ámbar, el problema parece ser de Tito. ¡Cállate, botón! ¡No te hagas el galán a costa mía! Entendido. Su diagnóstico es secreto de sumario, pero lo supongo desalentador. De todos modos, vamos a trabajar hoy con la música. ¡Ah, lo que me falta! Tito, no seas amargo, pero sos amargo antes de empezar. El perro lo está viendo a usted como una persona deprimida, y eso hay que revertirlo. Vamos a hacer un acorio para que él palpite nuestra alegría y se contagie, ¿sí? Me parece bárbaro. ¿Apago la luz? No, qué va. Usted va a bailar conmigo, mi Tito. Esta técnica no nos puede fallar. No puedo. Hacelo por el Nelón, Tito, dale. Por el perrito. Es lo último que hago. Y basta, y se acabó. Basta. Le tomo la palabra. Esto tiene que funcionar, se lo aseguro. Y ahora, vamos con todo el sabor. ¡Échale, Candela! ¡Vamos! ¡Levantemos las manos! ¡Y a la cintura! ¡Vamos, mi Tito! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Siempre la mirada puesta en el perro! ¡Que él vea su felicidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La torca! ¡Prende el ventilador que me ahogo! ¡Giramos! ¡Giramos! ¡Eso es! ¡Toda una vuelta! sin dejar de sonreírnos. Y ahora, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No va más. No va más. Y no vamos a ningún lado. Se acabó. Pero mi Tito, ¿qué pasó? Veníamos tan bien. El pantalón. Se me rompió el pantalón. ¡Ah! ¡No te puedo creer! ¡Me jodés! ¡Pero che! ¡Así no se puede trabajar! Oh. La Catherine se calentó para el culo. ¡Sí! ¡Me calenté! ¡Me calenté! ¡Porque ustedes no colaboran en nada! Yo tampoco, con lo que te pagué. Pobre la... Son dos aparatos. Y el perro este, mira la cara de yo no fui que pone. Si sabía, me quedaba en la veterinaria dando inyecciones. Que le ganó es finita, chao. Ah, y que el perro no te ladre nunca, te lo mereces. Oh, ¡qué bárbaro! Si no fuera porque este es un radioteatro, me quedaría callado yo también, mira. A mí también me dejó sin palabras. Y sin un mango. Oh. Y sí. Ay, ay, ay. Míralo a este. ¿Alen? Me parte el alma. Mirá, Alen Delon, mirá. Mirá el muñequito, mirá. Sí, Alen Delon, ¿no vas a ladrar? Nada. Bueno. Otra mentira más de la televisión, ¿viste vos? Seguro que el que tiene el programa es el encantador. Tiene un truco, porque si no, no podría hacer todo lo que hace, che. Esto me dio hambre, la torca. Pero primero voy a comer yo, mejor dicho, nosotros con la torca, y después usted. ¿Entendió, Lindelón? No. Tenés razón, Tito. No, no. Comamos algo y olvidémonos de todo esto que pasó. Pobre bicho. Me da lástima. Me da lástima. Ah, mirá, miralo, miralo. Por ahí no le gusta vivir conmigo. Sí, Tito, amigo, no te castigues tanto. Y qué sé yo, si no habla, no sabemos qué le pasa. Si al menos nos diera una señal. Bueno, Tito, basta. Salgamos de este mal momento. Dale. Vamos a entrar a la picada. Dale. Hoy tengo poco, la torca. Déjame ver, a ver, esperá. Ay, ay, ay. Qué colifa resultó esta mina, che. A ver, mirá, me quedó salamín picado grueso, un pedazo de mortadela, aceituna negra. ¿Alcanza? Sí, Tito, esto es todo chévere. Ah, y mirá lo que encontré acá, un pedazo de paté de foie. Paté de foie. Las palabras mágicas con que Alain Delon emitió un gemido por primera vez en su corta vida. La llave francesa que no funcionaba se dejó escuchar en el último segundo de este radioteatro. Otra que el Barcelona dándote vuelta el partido. Del susto, Tito cayó hacia atrás rompiendo la única silla buena que le quedaba. En una mano tenía apretado el paté de foie que se le salía por entre los nudillos de los dedos que desesperadamente lamía a Alain Delon. La torca se quedó más duro que DiCaprio cuando naufragó el Titanic. Nosotros también. Actuaron en el radioteatro de hoy la actriz Silvia Levy como Ámbar Montero, la encantadora que de encantadora no tenía nada. Gracias, Silvia. ¡Bravo! Tito y la Torca hicieron de Tito y la Torca, como siempre. Relató este radioteatro un servidor, Héctor de Martino. Nos operó sin anestesia el señor Matías Faulkner. Escribió, musicalizó y dirigió el responsable de que todo esto sea una desgracia, Alejandro Don Giovanni. Hasta la próxima, amigos. Hasta el próximo radioteatro de Los Rivarola.